Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa. Y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Colombia, el proceso de paz con las FARC. Este es el segundo de tres programas sobre los procesos de paz en Colombia, en los que han participado los tres grupos guerrilleros más importantes, las FARC-EP, el M-19 y el ELN. Los tres han recurrido al conflicto armado para luchar contra lo que consideran una violencia intolerable, las injusticias y las desigualdades en Colombia. Los tres han sido catalogados como organizaciones terroristas por varios países occidentales y han sido acusados de secuestro, reclutamiento de niños, bombas contra objetivos civiles, extorsión, narcotráfico, el uso de minas antipersonales y explosivos improvisados y otras prácticas similares. Y es curioso que en estos tiempos de pandemia de COVID, la práctica de extraer los llamados impuestos revolucionarios de los terratenientes ricos a cambio de protección fue llamada la vacuna. En el marco del proceso de paz de 2016, las FARC han renunciado oficialmente a estas prácticas, han pedido perdón a las víctimas y han confesado sus crímenes. Y a su vez, los grupos guerrilleros han acusado al Estado colombiano, a los grupos paramilitares asociados al Estado y a los narcotraficantes, y a los intereses económicos concentrados, especialmente a los grandes propietarios de tierras, de delitos similares y de violaciones masivas de los derechos humanos. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, acaba de informar sobre los llamados asesinatos de falsos positivos. Las fuerzas de seguridad recibían beneficios de acuerdo con el número de enemigos que mataban. Como resultado, civiles de todo el país fueron secuestrados y asesinados. Luego se les presentaba como guerrilleros muertos para poder reclamar los beneficios. Las estimaciones iniciales de esos asesinatos hablaban de unos 2.000 casos. La JEP ha informado ahora de que la cifra era al menos tres veces mayor, al menos 6.400 asesinatos. Como se sabrá más adelante, los asesinatos y las desapariciones forzadas se han vuelto a intensificar desde los acuerdos. En marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo que había más de 7.5 millones de desplazados internos en Colombia. Este programa analiza el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, las FARC-EP. Tras el alto el fuego en la década de 1980, las FARC y otros grupos de izquierda formaron el Partido Unión Patriótica. Inicialmente participaron con éxito en los procesos electorales, ganaron escaños en todos los niveles políticos. Luego, miles de sus cuadros políticos y sociales, incluidos dos candidatos presidenciales, fueron asesinados. Otros se exiliaron y el partido fue eliminado. Una cuestión central del programa de hoy es si esa historia se está repitiendo ahora. Tras el acuerdo de paz de 2016, cientos de excombatientes y líderes políticos y sociales de izquierda han sido eliminados. Entre los responsables se encuentran miembros de grupos paramilitares, mafias del narcotráfico y entidades estatales. El Estado colombiano ha sido acusado de no cumplir los acuerdos. Facciones de las FARC se han separado de la organización principal y continúan el conflicto armado. La semana pasada nos ocupamos del movimiento del 19 de abril, el M-19. Examinamos sus orígenes y sus acciones. Inmediatamente después del acuerdo de paz de 1990 con el M-19, el candidato presidencial del partido político M-19, Pizarro León Gómez, fue asesinado en un avión durante un vuelo comercial regular. Posteriormente, el partido M-19 fue desapareciendo paulatinamente. Finalmente, la próxima semana, completaremos esta serie examinando las actuales negociaciones con el Ejército para la Liberación Nacional, el ELN. El famoso sacerdote jesuita Camilo Torres Restrepo murió en combate como miembro de ese grupo. Examinaremos la historia del ELN y lo que está ocurriendo actualmente en relación con las conversaciones de paz en Cuba con el gobierno colombiano. Y las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿quiénes eran las FARC-EP? ¿En qué procesos de paz han participado? ¿Y cuál es el contexto y los resultados del último acuerdo de paz con las FARC? Este es el programa número 48 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 5 de abril de 2021. Para empezar, nuestra primera pregunta es la siguiente: ¿en qué consiste el reciente acuerdo con las FARC? El actual proceso de paz colombiano se refiere al proceso de paz entre el gobierno colombiano, bajo el entonces presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, las FARC-EP. El objetivo era poner fin a ese conflicto que ha durado casi 60 años. Las negociaciones comenzaron en septiembre de 2012. Tuvieron lugar principalmente en La Habana, Cuba. Los negociadores anunciaron un acuerdo final el 24 de agosto de 2016. Sin embargo, el 2 de octubre de 2016, un referéndum popular no ratificó el acuerdo. Una escasa mayoría del 50,2% de los votantes votó en contra del acuerdo, mientras que el 49,8% votó a favor. Posteriormente, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo revisado el 24 de noviembre de 2016. En lugar de realizar un segundo referéndum, ambas cámaras del Congreso ratificaran el acuerdo de paz revisado el 29 y el 30 de noviembre de 2016. Los acuerdos se negociaron con el apoyo internacional. Las conversaciones de paz se inauguraron formalmente en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 2012. Posteriormente, las conversaciones se trasladaron a su sede permanente en La Habana, Cuba. Los gobiernos de Chile y Venezuela actuaron como estados observadores durante las conversaciones de paz. El proceso de paz también recibió el apoyo de otros gobiernos de América Latina como Ecuador y Bolivia. El Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, y otros países prestaron apoyo adicional como el apoyo logístico. Las partes acordaron poner fin a las acciones violentas. Las FARC aceptaron entregar sus armas a las Naciones Unidas y desmovilizarse y cesar toda actividad violenta o ilegal. A cambio, el gobierno colombiano aceptó proporcionar beneficios, protecciones y garantías a los excombatientes e implementar reformas políticas, sociales y económicas. Hubo 6 subacuerdos principales bajo los siguientes títulos. 1. El cese del fuego y el fin de las hostilidades. 2. Verdad, justicia y reparación para las víctimas. Esto incluye un nuevo mecanismo judicial llamada la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. 3. La solución del problema de las drogas ilícitas. 4. La reforma rural integral. 5. La participación política. Y 6. La implementación, verificación y refrendación del acuerdo. Pero como en todo acuerdo, el diablo se esconde en los detalles. Más adelante en este programa, analizaremos por qué varios miembros disidentes de las FARC se han separado de la organización principal. No aceptan los acuerdos. Estas escisiones se produjeron tanto durante como después de las negociaciones. Como resultado, a pesar de la desmovilización de la mayoría de las FARC y la entrega de sus armas, el conflicto no ha terminado. Vamos a ver hasta qué punto las partes han cumplido sus compromisos. ¿Quiénes eran las FARC? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran el mayor grupo rebelde de Colombia. En 1982 añadieron el nombre de Ejército Popular, convirtiéndose así en las FARC-EP. Comenzaron en 1964 como brazo armado de grupos disidentes del Partido Liberal y grupos del Partido Comunista. Seguían una ideología marxista-leninista. Sus principales fundadores eran pequeños agricultores, trabajadores de la tierra y sus familias. Surgieron inicialmente de grupos del Partido Liberal asociados al candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán. Este fue asesinado en 1948, lo que condujo a los disturbios del Bogotazo y la guerra civil excepcionalmente brutal llamada la violencia. Esa guerra civil duró una década. En ella murieron alrededor de 250,000 de personas. Esta cifra es similar a la de las muertes estimadas en las guerras civiles desde entonces, lo que da un total estimado de aproximadamente 500,000 de muertes violentas desde 1950. Eso es sin contar las muertes por la llamada delincuencia común. Los miembros de lo que sería las FARC se opusieron al Pacto del Frente Nacional. Al final de la violencia, la guerra civil, los partidos conservador y liberal habían acordado alternarse en el poder cada 4 años, independientemente de las preferencias electorales populares. En 1964, las guerrillas liberales y comunistas combinadas declararon la República Independiente de Marquetalia, en las montañas del sur del Tolima. En parte, se habían inspirado en la Revolución Cubana de 1959. Posteriormente, en 1966, se fundaron las FARC. El Estado Mayor original estaba formado por 8 comunistas y 7 liberales. El grupo sobrevivió a un ataque militar frontal en Marquetalia por parte de las fuerzas aéreas y terrestres. Los militares colombianos utilizaron armas como el napalm, que había sido suministrado por los Estados Unidos. Y más adelante en este programa oiremos hablar del nuevo grupo disidente llamado la Segunda Marquetalia. Pedro Antonio Marín se convirtió en el líder emblemático de las FARC durante más de 4 décadas. Le acompañaban su estrecho colaborador Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, y el liberal Ciro Trujillo Castaño. Los alias de Marín eran Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo. Él murió por causas naturales en 2008. Las FARC han tenido algunos grupos urbanos, pero siempre han sido una organización guerrillera casi completamente rural. La mayoría de los combatientes de las FARC procedían de comunidades rurales pobres, y entre ellos había hombres y mujeres de todas las edades. Las fuerzas de seguridad estiman que en el momento de los acuerdos de paz había entre 6,000 y 7,000 combatientes activos en las FARC y otros 8,500 civiles en la red de apoyo. Esta cifra es considerablemente inferior a los 20,000 combatientes activos que se cree que tenían alrededor de 2002. Estos se habían organizado en más de 60 frentes distribuidos geográficamente en bloques regionales. Como siempre, estas cifras deben tomarse con cautela, debido a los niveles de desinformación de todas las partes. En total, unas 13,000 personas se registraron para desmovilizarse de las FARC tras los acuerdos de paz de 2016. El secretariado de las FARC era un grupo de menos de una docena de altos mandos. Ellos habían diseñado las estrategias generales de las FARC. Miles de militares y civiles fueron secuestrados por las FARC para pedir rescate o para negociar política y militarmente. Un oficial de policía, Luis Mendieta, fue capturado en un ataque a una comisaría en 1998. Y él fue retenido durante 14 años. Fue liberado por el ejército en una operación de rescate denominada Camaleón. Colombia es uno de los principales productores de cocaína del mundo. Está generalmente aceptado que las FARC obtenían gran parte de sus ingresos del tráfico de drogas o del cobro de impuestos a los traficantes. En los acuerdos de paz, las FARC acordaron explícitamente no utilizar esos métodos de financiación. El último líder principal fue Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. Supuestamente, él había sido entrenado en la Unión Soviética y en Europa del Este. Ahora dirige el nuevo partido político de las FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, cuyo acrónimo es también la FARC. Este se simplificó en enero de este año 2021 al nombre corto de Comunes. Con ese cambio desapareció toda relación formal de los guerrilleros desmovilizados con el nombre de las FARC. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las preguntas sobre los acuerdos de 2016 con las FARC. Después de la pausa musical, preguntamos, ¿por qué se firmó este último acuerdo? Varios ceses al fuego y negociaciones de paz anteriores habían fracasado. Estas fueron, por ejemplo, bajo las presidencias de Belisario Betancourt, Virgilio Barco, en los años 80, y el presidente Andrés Pastrana a finales de los 90. Andrés Pastrana es hijo del presidente Misael Pastrana. La semana pasada mencionamos al padre en relación con el supuesto fraude electoral del Frente Nacional en 1970, que llevó a la creación del M-19. Como hemos escuchado, durante décadas, las FARC se habían convertido en una guerrilla muy desarrollada, rica y bien armada, con un número estimado de 20.000 miembros organizados en más de 60 frentes. Pero las FARC han sido duramente golpeadas por las fuerzas de seguridad colombianas en los últimos años. El apoyo masivo de Estados Unidos en el marco de su Plan Colombia ha sido decisivo. El ejército y la policía colombianos han recibido una inmensa financiación, apoyo tecnológico, formación y orientación del gobierno estadounidense. La mayor parte se ha destinado a la lucha contra los rebeldes, aunque ostensiblemente sea para combatir el narcotráfico. Y se invirtieron enormes recursos en propaganda y desinformación. Muchos de los principales líderes de las FARC murieron en la década anterior al acuerdo. Como hemos oído, el emblemático líder Manuel Marulanda, o Tirefijo, murió en 2008 por causas naturales. Poco después, también en 2008, un líder importante, Raúl Reyes, murió en un bombardeo. Y uno tras otro, los líderes principales fueron asesinados o capturados. Las deserciones, las infiltraciones y las traiciones afectaron incluso a mandos intermedios o superiores. Estas deserciones se complementaron con una sofisticada vigilancia y seguimiento electrónico. El rescate de la secuestrada de alto perfil Ingrid Betancourt y otros rehenes en 2008 fue un golpe dramático para la eficacia y el prestigio de las FARC. En 2011, el comandante Alfonso Cano, quien había tomado el relevo de Manuel Marulanda, también murió en un bombardeo. Una parte importante de la opinión pública se volvió en contra de los grupos guerrilleros. Aún a principios de los años 90, intelectuales como Gabriel García Márquez habían criticado algunos de los métodos utilizados por las guerrillas. El número de combatientes de las FARC también disminuyó desde su máximo estimado hasta unos 7.000 después de que miles de guerrilleros desertaron o fueron capturados o asesinados. En 2012, poco después de la muerte del comandante Cano, se reanudaron las negociaciones. Las propias FARC insisten en que querían la paz desde el principio, pero que las condiciones no eran las adecuadas antes de los acuerdos finales. Pero algunas facciones nunca dejaron las armas y otros miembros volvieron al conflicto armado después de las negociaciones. ¿Qué facciones de las FARC han vuelto a tomar las armas? Dos categorías de antiguos miembros de las FARC no aceptan los acuerdos de paz. El gobierno los llama grupos armados organizados residuales. Se estima que estos pueden representar alrededor del 10% de las anteriores fuerzas de las FARC. En primer lugar, una serie de grupos nunca entraron en el acuerdo desde el principio, o se separaron de las FARC justo después de la firma. Generalmente se les conoce como las disidencias. Como hay tanta desinformación sobre ellos, es imposible saber mucho sobre estos grupos. Fuentes oficiales afirman que puede haber hasta 4.500 exmiembros de las FARC en esos grupos, 2.500 en armas y 2.000 en redes de apoyo. Una estimación más realista del número de disidentes sería entre 2.000 y 3.000, pero es imposible saberlo. La segunda categoría de disidentes son los que se separaron de las FARC después de la firma de los acuerdos. El más notable de ellos es el grupo llamado la Segunda Marquetalia. Como hemos oído, Marquetalia fue la base en Tolima donde los miembros originales de las FARC organizaron por primera vez su resistencia en 1964. Este nuevo grupo disidente fue anunciado en agosto del 2019. Está comandado por el principal negociador de paz de las FARC en La Habana, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Él y otros como Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, y Jesús Santrich, acusan al gobierno colombiano de no cumplir los acuerdos. A su vez, el gobierno y las autoridades de Estados Unidos afirman que Márquez y Santrich deben ser detenidos y juzgados en relación con el narcotráfico. La falta de protección contra la extradición a Estados Unidos puede haber sido un factor en la decisión de volver a tomar las armas. Márquez había sido nominado como uno de los senadores de las FARC, pero se negó a ocupar su puesto y pasó a la clandestinidad en 2018. Acusaron al gobierno de traicionar los acuerdos. Y el nuevo partido político de las FARC, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, expulsó a Márquez y a Santrich. Por otra parte, otro miembro importante del equipo negociador de las FARC, Tania Neymeyer, de nacionalidad holandesa, también abandonó las FARC tras la firma de los acuerdos. Ella también acusó al gobierno de no cumplir los acuerdos. Pero ella no se unió al nuevo grupo disidente. Dice que quiere volver a Holanda, donde nació y se crió. Por cierto, estos no son los primeros grupos de la historia que se separaron de las FARC. El Comando Ricardo Franco fue fundado hacia 1980 por dos disidentes de las FARC, Hernando Pizarro León Gómez y José Fedor Rey. Hernando Pizarro León Gómez era el hermano menor del último líder del grupo guerrillero M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Es generalmente aceptado que los líderes de ese grupo disidente, Ricardo Franco, cometieron una horrenda y extraña serie de masacres de sus propios miembros entre noviembre de 1985 y enero de 1986. Es la llamada masacre de Tacuelló. Hasta 164 personas fueron asesinadas, muchas de ellas habiendo sido previamente torturadas. las víctimas fueron acusadas de ser infiltrados. La masacre fue severamente condenada tanto por las FARC como por el M-19. Y en el marco del actual acuerdo de verdad, justicia y reparación de las víctimas, el año pasado, 2020, las FARC confesaron el asesinato de Hernando Pizarro León Gómez en 1995. ¿Por qué se han producido las recientes escisiones de las FARC? Las disidencias de los acuerdos de paz se han producido por una compleja variedad de razones. Como hemos oído, algunos tienen que ver con posibles casos judiciales contra los líderes, incluyendo la posible extradición a los Estados Unidos. Otras razones tienen que ver con los conflictos locales por la tierra y por la generación de ingresos y por el dominio de los territorios. Estos se complican especialmente por los sucesivos desplazamientos forzados de poblaciones y la posterior colonización de tierras durante décadas. Y en algunos casos se trata de intereses comerciales contrapuestos, como la producción de plantas de coca y la extracción ilegal de yemas y metales preciosos. Pero algunas de estas supuestas razones son también producto de la desinformación intencionada, o simplemente de la ignorancia de los hechos. Al menos en algunos casos, las causas fundamentales incluyen un auténtico desencanto con los resultados políticos, sociales, económicos y prácticos del proceso de paz. Destacan cuatro cuestiones principales: la reforma agraria, el desarrollo económico, el prometido apoyo financiero a los excombatientes y la protección y seguridad personal de los excombatientes y los activistas. Desde la elección en 2018 del presidente de extrema derecha, Iván Duque, el gobierno ha sido acusado repetidamente de no cumplir con sus compromisos, junto con el expresidente de extrema derecha, Álvaro Uribe. Duque había sido un crítico acérrimo del proceso de paz antes de su elección. En primer lugar, al igual que en Argentina, una de las causas fundamentales de la pobreza, la desigualdad y la violencia es la enorme concentración de tierras fértiles en pocas manos. En Colombia, no se ha producido una reforma agraria significativa. De hecho, ni siquiera se incluyó en los acuerdos finales. Las FARC han ido diluyendo sus demandas en las últimas décadas. Hace décadas, sus políticas incluían la expropiación y nacionalización de grandes extensiones de tierra a los terratenientes. Cuando llegaron a la firma de los acuerdos, esto se había diluido en la creación de un fondo de tierras, basado principalmente en la compra de tierras, tierras de propiedad pública no utilizadas y tierras que habían sido recuperadas de propietarios ilegales. Pero una profunda reforma agraria no se discutía. El Estado colombiano había vendido grandes extensiones de tierra a propietarios privados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto fue para pagar sus deudas. Y desde entonces, esta concentración ha ido empeorando en lugar de mejorar. Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la propiedad rural. En 1960, el 0,4% de los propietarios poseía el 30% de las tierras agrícolas. Pero en 1997, el 0,35% de los propietarios poseía el 45% de todas las tierras agrícolas y el 86% de los propietarios solo poseía el 13%. Y un estimado 28% de las explotaciones de más de 1,000 hectáreas se utiliza para fines agrícolas. Eso indica que una gran parte de la tierra no se utiliza. En segundo lugar, no se ha producido un desarrollo económico rural significativo. La pobreza en las zonas rurales de Colombia es significativamente mayor que en las ciudades. En 2014, la tasa de pobreza multidimensional de Colombia era oficialmente del 21%, pero en las zonas rurales la pobreza era del 45%. Los programas prometidos en los acuerdos de paz para la sustitución de las plantas de coca, el desarrollo de alternativas sostenibles y las inversiones en infraestructuras y comunicaciones rurales han fracasado. Son en gran medida ineficaces o incluso están totalmente ausentes. En tercer lugar, las finanzas prometidas para la reinserción de los excombatientes han sido lentas, en el mejor de los casos, e inexistentes en el peor de los casos. Han pasado años y muchos de los 13,000 desmovilizados han recibido poco o nada. Y por último, quizás el incumplimiento más inmediato y estremecedor es la matanza de excombatientes desmovilizados y de activistas sociales, políticos, ecológicos y de derechos humanos. Casi 300 exguerrilleros y exguerrilleras han sido asesinados desde la firma de los acuerdos. Y por separado, más de 300 activistas políticos fueron asesinados solo el año pasado, en 2020. Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha informado de que 389 personas fueron asesinadas por artefactos explosivos solo en 2020. La cifra más alta desde 2016. La mayoría de las víctimas, según el CICR, eran civiles. Entonces, se trata de un déjà vu, una repetición de la tendencia de los años 80, cuando aniquilaron a la Unión Patriótica. Como hemos escuchado en ese entonces, miles de cuadros políticos del partido político La Unión Patriótica fueron asesinados y el partido fue eliminado. Los y las combatientes desmovilizados y los activistas políticos y sociales están más expuestos que nunca. Las amenazas de muerte y los ataques son habituales. Están desarmados y en gran medida desprotegidos e indefensos. El presidente derechista Iván Duque había denunciado con vehemencia los acuerdos, pero ahora está al frente del Estado que debe cumplir esos acuerdos. Y el Estado colombiano no está cumpliendo sus compromisos de proteger a los excombatientes y de garantizar la participación libre y segura en los procesos políticos.